Carlos, tenemos una comunicación, vamos a saludar a Víctor Santamaría en esta mañana lluviosa en Buenos Aires. ¿Qué tal? Víctor Lerdo, Cofre y Carlos Monteros de Cooperativa los saludan. Buen día, espero que... ¿Cómo le va? Bien, bien, por supuesto, bien. Bueno, Víctor, antes que nada, antes de meternos en los vericuetos de la política, siempre nos quedamos con las ganas de hablar un poco de lo que están haciendo a nivel cultural. ¿Qué pasa con el centro Caras y Caretas? ¿Va a reabrir? ¿Reabrió ya? Bueno, por el momento están suspendidas las actividades por el tema ese que ya todo el mundo conoce, es el tema de la gripe A. Seguramente dentro de pocos días, yo calculo que para agosto ya vamos a empezar nuevamente con las actividades del Centro Cultural y de todo lo que viene haciendo también el sindicato en materia de actividades masivas, ¿no? Porque también hemos suspendido varias de las actividades que venimos haciendo en lo deportivo, en lo cultural, en lo educativo, en lo de formación profesional, porque bueno, tratamos de evitar y achicar el riesgo, lo digamos, ¿no? Seguro, sí, era lo que se estaba tratando y está bien también tomar las medidas preventivas. Bueno, ahora sí, ya que tenemos aclarado ese tema, pero igual lo queremos comprometer algún día más tranquilo, a venir a charlar de todas las actividades que están haciendo, que son, por cierto, más que interesantes y desde hace tiempo, ¿no? Algunas noticias últimamente vinculaban el rearmado del PJ con algunos nombres viejos y nuevos, pero preferimos preguntarle a usted qué es lo que piensa y qué sabe en el sentido de luego de lo que sucedió en Capital con el PJ de las elecciones. ¿Cuál es su punto de vista sobre lo que debía pasar y cómo se debía reagrupar en todo caso? Bueno, al peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, una idea que por lo menos un grupo de compañeros está dando vuelta y que le hubiese gustado implementar, y por supuesto que todo hoy está más mirando a lo nacional con todo lo que está proponiendo el gobierno a través de la reforma política y ver cómo se desarrolla y qué impulso tiene al final. Pero la verdad es que nosotros lo que intentamos hacer es, desde el Peronismo de Ciudad de Buenos Aires, como hasta ahora que teníamos una comisión, que es una comisión de acción política, la idea es agrandar esa comisión de acción política, sumar a otros compañeros, empezar a trabajar dentro de la sede del partido. Hace poco se terminó ya la nueva sede del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires, una sede que quedó muy bien, con los equipos técnicos, los equipos profesionales, empezar a hacer una recorrida también territorial para tratar de tener contacto con la mayor cantidad de militantes y de compañeros posibles en cada uno de los barrios, y tener contacto con todos aquellos que se dicen o quieren participar del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires y tienen alguna intención. La idea nuestra es que esto sea una convocatoria amplia con todos los compañeros y tratar de poner también reglas de juego claras para que nos permita elegir en próximas elecciones internas, abiertas o no abiertas, pero con reglas claras, a los próximos candidatos que salgan de las filas del Partido Justicialista. Víctor, ¿cómo te va? Carlos Montero. Carlos, ¿cómo te va? Bien. Dos temas. Primero te quiero preguntar, hay una idea de antipejotismo por un lado y frente a la idea del transversalismo por el otro. ¿Vos qué opinás de esto? ¿Es compatible? Porque se adjudica la derrota, buena parte de la derrota, a la actitud del PJ Capital o PJ de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A ver, me parecen dos cosas diferentes. Yo puedo decir mi opinión personal, que creo que el peronismo en general es no digo que sea la palabra que usemos sea transversal, pero sí fue movimentista y sí fue amplio siempre su convocatoria al resto de las expresiones políticas, digamos, siempre cuando estén en el campo nacional y popular. Y de hecho siempre ha tratado de formar frentes electorales tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Me parece que lo que ha sucedido esta vez en la ciudad de Buenos Aires, y lo digo ahora porque ya pasó el proceso electoral, digamos, ¿no? Es que hemos puesto el carro delante del caballo, porque siempre fue el peronismo el eje de convocatoria en el cual estuvimos muchas veces armando frentes electorales con otros compañeros de otras expresiones, y hemos tenido diversos resultados, digamos, muy pocas veces tan malo como hasta ahora. Pero lo hemos planteado y lo hemos charlado, y muchos compañeros saben que nosotros desde el espacio del peronismo de CBC teníamos otro planteo. Hemos participado de múltiples reuniones tratando de convencer a ciertos compañeros para que se presenten ellos como candidatos. A Rafael Bielsa, al propio Daniel Filmus. Yo lo dije en esta radio también, que para mí el mejor candidato que teníamos era en su momento Daniel Filmus, que tenía que ponerse al frente de este armado político. Muchos mediocres pensaban de que uno lo decía porque se quería quedar con una banca senador, digamos, cuando nada más lejos que eso, porque realmente lo que pensábamos era de cómo podía ser una muy buena elección en la Ciudad de Buenos Aires, y queríamos que había dos o tres compañeros que podían llegar a ponerse al frente de este armado, que no quiere decir que sean exclusivamente estos compañeros, ¿sí? Tenía que estar otro compañero como Keller y como el resto de los que formaban parte de este espacio político. Pero me parece que fue una etapa en la cual, por la mediocridad, por el pensamiento por ahí muy chiquito de algunos, decidieron encerrarse en un grupo de 4 o 5 y decidir que el candidato sea Keller. Tuvo que repetir, me parece que es un buen candidato, pero no para encabezar un proceso electoral. En el momento electoral nosotros no vamos a salir a debatir esto, porque no es el momento de debatirlo, es el momento de actuar. Hubo un jefe de campaña, y en ese jefe de campaña nosotros nos referenciamos. Fue él quien nos tendría que haber convocado o convocar a la fuerza política para tratar de sumarlos al armado o a lo que estaba haciendo electoralmente. La verdad es que, por lo menos desde este espacio, no sé si iba a ser todo el peronismo, ¿no? No, desde este espacio no hemos sentido una convocatoria que nos hayan llamado y nos hayan dicho, mira, hay una campaña, cómo colaboran, cómo hacemos, qué actos hay, qué proponen. La verdad es que no hubo en esta campaña, como en otras campañas, nada de eso, digamos, ¿no? Sí, fue lamentable. Creo que el resultado fue eso. Y fue lamentable que el peronismo no pudiera encabezar la lista de diputados de la Nación, ¿no? Sí, y esto, la verdad que tengo por lo menos la conciencia tranquila de haberlo planteado y también de haber dicho que un armado de esta característica como el que se dio también iba a perjudicar a la provincia de Buenos Aires. Porque un candidato peronista en la ciudad de Buenos Aires no solamente hubiese ayudado al armado en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia de Buenos Aires en lo que se refiere al primer cordón. Yo veía muchos intendentes que estaban ansiosos de hacer campaña con un candidato peronista en la ciudad de Buenos Aires y que no se lo dio. Víctor, ¿usted cree que se van a insistir los nombres de Alberto Fernández, de Jorge Telerman, van a seguir vinculados al peronismo de capital? Y eso habría que preguntárselo a cada uno de ellos, digamos. Nosotros, por lo general, el peronismo nunca es expulsador de compañeros, sino todo lo contrario. Y la verdad que todo aquel que quiere, que puede, que sienta las ganas de participar dentro del peronismo de la ciudad de Buenos Aires y lo quiera hacer, bienvenido sea. ¿Incluido Labaña? Incluido a muchos de los compañeros que por ahí hace años que están hoy militantes. A mí me parece que tenemos que tener una actitud en la cual pongamos 4 o 5 reglas claras de cómo se va a resolver la conducción del peronismo y sobre eso empezar a actuar y que el dedo del afiliado sea quien dirija, quien va a ser los dirigentes que encabecen el peronismo y que encabecen las listas de los últimos años. Víctor, te saco del tema del Pejote y te llevo al tema de la capital. Digo, nosotros acá de nuestro programa estamos preocupados por algunos temas de la ciudad de Buenos Aires. Un tema que nos preocupa es la designación de Palacios como jefe de policía, de esta policía nueva, y alguien tan sospechado o cuestionado como es Palacio. Segundo, estamos preocupados por el nivel de endeudamiento que quiere el gobierno de la ciudad, llevarle a la ciudad, en vez de ordenar las cuentas, que era un bono de 1.500 millones de pesos, y que necesita el respaldo de la legislatura. Y otra es la venta de las joyas de la ciudad, por ejemplo, los terrenos que tenía Norte. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué hay que hacer? Nosotros desde acá estamos en contra de la venta de terreno, en contra de endeudarse, y no estamos de acuerdo con la designación de Palacio. Te digo, me parece que son temas centrales y que el peronismo de capital debería tomar posición frente a estos temas, ¿no? Sí, a ver, el tema de Palacio me parece que puede estar de acuerdo. Hay una ley que dice que el jefe de gobierno es el que designa al jefe de la policía, digamos. Tenemos que trabajar en cambiar esa ley y tratar de que pase por una audiencia pública previa o cambiar los mecanismos, digamos. Pero tomando el personaje, nosotros podemos decir si estamos de acuerdo o no con el personaje. Uh-huh. Digo, sí. Obviamente que la competencia tiene claro. el jefe de gobierno, pero nosotros podemos decir, yo como vecino de la ciudad... Pues así que el PJ debiera expresarse. Me parece un tema... Y yo no lo conozco a Palacio profundamente, solo que lo conozco por los medios de comunicación, digamos. Con respecto a los terrenos de Catalina, me parece que lo que hay que hacer es primero darle planificación a esta zona que se va a hacer y que se empieza a construir. Me parece que eso es lo más importante, y después si acordémonos que también ese terreno, digo, para por ahí darle otra visión, sí, que está pagando a lo que estamos opinando, digamos, ¿no? Está pagando un canon de ¿cuánto? 15.000 pesos, creo. Sí, 15.000 pesos por un terreno en plena zona que hoy es alquiler de fortuna, ese terreno, vale. debería ser por no menos de 100.000 pesos, el alquiler solamente. Entonces me parece que también hay que ver eso y quién lo hizo eso, quién le puso ese canon a ese terreno tan absurdo, digamos, y de cuándo viene, porque yo creo que uno de los grandes responsables de la sociedad fue Aníbal Ibarra. Entonces, Víctor, la discusión que yo planteo es si es la oportunidad y el monto. Este es el problema, ¿qué monto se va a vender? Digo, no, si los 15.000 pesos caros. No, ¿qué se va a hacer? ¿Y qué se va a hacer con ese terreno? Uh-huh. Me parece importante saber esto porque tendría que haber una planificación de la ciudad, digamos. De hecho, hay un plano estratégico de la ciudad de Buenos Aires, que existe una comisión, que están las universidades, que hay varios sindicatos, que hay varias organizaciones, que han hecho un plano estratégico de la ciudad de Buenos Aires, y supuestamente en esta zona no tendría por qué haber una torre de 300 pisos, por ejemplo. Sino al contrario, es una zona para descentralizar, porque es una zona de mucha congestión de tránsito, por ejemplo, y de muchas oficinas. Entonces me parece que hay que darle un destino acorde a lo que se elaboró y a lo que la ciudad necesita también. No solamente un destino rentista o inmobiliario de la ciudad en el cual se lotea quien paga más, no importa lo que haga. Este concepto me parece en general que tenemos que tener en la crítica con este tema, ¿no? Y el endeudamiento me parece que lo que tiene que hacer fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica que tiene que ordenar sus cuentas, porque no puede ser que se endeude y que haya suspendido la mayor cantidad de las obras más importantes que el gobierno estaba realizando. Entonces, el subterráneo no está haciendo nada en muchas cosas, lo único que son esquinas y veredas, nada más. Entonces, me parece que eso no llevaría a un gran endeudamiento de la ciudad y a manejar mejor las cuentas, ¿no? Víctor, por último, recibimos algunas inquietudes de trabajadores de edificios que se vieron dificultados al querer presentar, por el tema de la gripe, pedir licencia sanitaria, o no sé exactamente cómo se llamará en este caso. ¿Tienen noticia ustedes de alguna irregularidad en este sentido? No, pero todo aquel que la tenga, que se acerque al sindicato, a Sarmiento 2040, en el cuarto piso que está el asesoramiento gremial, y ahí seguramente lo van a asesorar. Están comprendidos ampliamente, ¿no? Están comprendidos, digamos. Sí, porque hay licencias especiales que tienen los trabajadores con respecto al tema de la gripe, o sea, son las mujeres embarazadas, las personas que tienen diabetes, o sea, y algunas otras excepciones que por ahí los consorcios no están al tanto. Ah, bueno, tendrán que estarlo entonces. Víctor Santa María, le agradezco por esta comunicación y bueno, nos comprometemos alguna noche, tal vez, en la Boca de Jarro, por ahí a charlar un poco más tranquilo de los temas que también nos interesan y de su actividad cultural y la que lleva adelante como Secretario General de Trabajadores del Edificio, pero en una rama que también es interesante. Bueno, le agradezco muchísimo. Le mando un abrazo grande.